pues nosotros estamos en esta historia. Creemos de que está todo basado en lo que nos ponemos en la boca, en lo que respiramos y en lo que pensamos. Empezamos solo con la stevia, con las plantitas, a ver si podíamos curar, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que no se trata de cambiar la pastilla por una planta, sino también ver el origen de las enfermedades, de dónde podían venir. Antes comentábamos si aquí también tenías tantas dificultades en que os den los estudios epidemiológicos de por pueblos y a ver si hay más cáncer en esos pueblos donde hace poco pasaron las avionetas rociando con insecticida los olivares o hay menos que en otras zonas donde esto no ocurría. A nosotros en Cataluña nos pasa también. No quieren darnos los estudios epidemiológicos para saber la causa de las enfermedades. Porque si en un pueblo donde se traten mucho los frutales con aquellas atomizadoras que quedan todo el aire impregnado y lo hueles, el pesticida a kilómetros, cuando hace que el aire suave que te lo va llevando, eso al final, como una papelera que tira continuamente hollín y sosa por sus chimeneas u otras empresas, esto acaba enfermando a las sociedades. Bueno, pues quieren que se mantenga oculto, pero ¿quién son ellos si los votamos nosotros? Que cuando una asociación como la nuestra pide eso para estudios, te lo nieguen para no provocar alarma social. Si sabemos que esto es cierto, ¿por qué esconderlo tanto? Habrá que afrontarlo de una vez y habrá que saber de dónde viene la enfermedad que hay hoy en día. No puede ser de que en pleno siglo, en principios del siglo XXI y todo un siglo XX precioso, extraordinario, de ciencia, haya las plagas que hay actualmente. ¿Entendéis que se puede tolerar que en España puedan morir, solo en España, 100.000 personas de cáncer al año? ¿O que pueda haber 4 millones de diabéticos? O que no sé cuántos con fibromialgia, de esas nuevas enfermedades, de síndrome químico múltiple, electromagnetismo, alergias cada día más potentes. Somos, sois, aquella gente que tiene más enfermedades, como los canarios que bajan abajo la mina, que cuando huelen grisú ya se mueren. Y el resto de la sociedad parece que no hace caso, como hacen caso los mineros que salen pitando debajo para también no ahogarse por la falta de oxígeno. Aquí está pasando eso con nuevas enfermedades emergentes, desconocidas, que nadie investiga, te rechazan incluso que sea una enfermedad, una fibromialgia, fatiga crónica, síndrome químico. ¿Cómo pueden rechazarlo si esto viene de esa porquería que hemos ido ayudando a poner sin darnos cuenta, creyendo que era el progreso en nuestras vidas? Eso hay que ir al origen de la causa de la enfermedad y luego de las plantas, de la que la industria farmacéutica saca prácticamente todos los medicamentos. Utilizarlo en sustancia natural porque de esa forma curan. Porque cuando una industria farmacéutica saca una sustancia de una planta, como luego veremos muchos ejemplos de ellas, no es lo mismo que el conjunto de la planta. Porque el objetivo no es curar a la industria farmacéutica. Siempre habéis visto en todas las campañas que hacen, vamos a, dentro de poco el SIDA será, lo podemos cronificar, el cáncer lo podemos casi alargar más. Las diabetes, ya es crónica ahora, ¿no? Bien controlada con insulinas transgénicas, tú puedes alargar casi tanto como otro. Eso sí, ¿qué les interesa? Esa industria potente que es la que gobierna el mundo hoy en día. Porque en la industria farmacéutica hay el origen de toda la vida, que son las semillas. Monsanto, Bayer, Novartis, todas esas mafias farmacéuticas tienen el 90% casi de las semillas transgénicas del mundo y casi el 50% de semillas generales de todos los demás, porque están comprando empresas de semillas de todo el mundo, con el talón en blanco, poner la cifra que queráis, pero que lo que queremos es dominar el origen de la vida, que es la semilla, el origen del alimento. No les importa pagar 10 veces más lo que vale, porque el dinero no tiene precio. Son papeles que las máquinas infernales de la Reserva Federal Americana o el Banco Europeo les cede a estas mafias sin ningún problema, porque aunque no tengan ningún valor y cualquier día nos digan que los dineros que tenemos en el banco no valen nada, ellos tendrán lo más preciado que es las empresas de semillas, las empresas de insecticidas, herbicidas, pesticidas, con las que nos seguirán envenenando, y tendrán las empresas que hacen los medicamentos para no curarnos, y tendrán las empresas para hacer los aditivos químicos que nos ponen en el plato cada día a través de esta comida basura de los restaurantes. Hay 40.000 productos químicos que nos van metiendo para tener mejor sabor, mejor color, más conservación. Y antes lo decía en una entrevista afuera que me hacían, irradiada nuclearmente muchos alimentos para que no se pudran en las estanterías. Hay 4 grandes empresas que irradian cada día miles de toneladas de productos, pasándolos por una zona donde son irradiadas con bombas de cobalto. para que esos productos zombies no se pudran en las estanterías. Porque ni un gusano ni un hongo no les apetezca. Allí se mustian, no se pudren. ¿Eso nos tenemos que comer nosotros, que no hay vida en ese alimento? Pues, señores, no ponen irradiado nuclearmente en los alimentos. Mirad bien las etiquetas y veréis cómo hay muchos productos que ponen ionizados. Les da vergüenza poner la palabra irradiada nuclearmente, porque eso lo teme la gente. Pero a ver, las mujeres, allí ponerse la mama de cada año, cada 2 años allí, y van allí, pues porque tengo que hacer, pero sabes que una radiación de rayos X, pero una radiación con bombas de cobalto, los alimentos que nos tenemos que comer, no todos, buscate una etiqueta que tiene que poner lo mismo ionizado, y no pondrán la calavera de nuclear o aquella aspa, no, te lo ocultan. Esto es ser miserables. Tenemos políticos corruptos por todas partes, porque que no me vengan a decir que son ignorantes, porque si fueran ignorantes los podríamos perdonar. Pero ¿cómo puede ser un político, abogados, economistas, gente culta, que ellos no comen de esa mierda, por un perdón? Lo saben perfectamente eso. Que hay unas sociedades enfermas. Si las sociedades son tan enfermas, no son libres. Bastante tienen con aguantar una enfermedad. Si estuviéramos sanos, estaríamos libres. Yo con eso, pues bueno, os pondré dos ejemplos, para no decir unos cuantos más que los he vivido. Y uno, por referencias que todos lo habéis visto. Obama nos obliga a que España compre sus maíces transgénicos asquerosos, porque si no, no podemos vender jabones ibéricos o zapatos. Nos coacciona. Pero ¿quiénes son esos diablos asquerosos de yanquis para obligarnos a nosotros a comer maíz transgénico? Cuando en otros países de Europa le dicen que los comas tú, cabrito, ¿no? Somos un país indefenso. Tenemos los grandes políticos ignorantes o corruptos, es más igual. Dan a pena, porque con las veces que se lo hemos dicho, no hacen caso. Os explicaré un caso, para, ya no de un político de aquí ni de allá, porque en todas partes le dicen igual. En Cataluña, un consejero de Agricultura, la primera feria de alimentación y salud que hicimos, la Slow Food y Dulce Revolución. Viene invitado a inaugurar la primera feria. Y era el año que nos apretaba muy fuerte con el tema de la stevia porque estaba prohibida. Su compañera de sanidad, una consejera de salud, se llama Jerry, no sé. Jerry, sí. Y cuando estaba allí en el público, y bueno, ¿y por qué no tomáis una iniciativa en positivo de ser pioneros en la legalización de la stevia? Así de esa manera, pues tendríamos algo, trabajar algo en positivo. Bueno, eso la comunidad europea, la Unión Europea, pues dice que no, porque es una planta que puede no está estudiada, que puede tener problemas, eso. Pero ¿cómo puede decir eso si en Japón, o en Brasil, o en Paraguay, en China, esto es legal y se sabe perfectamente? Bueno, esto ya se arreglará, no os preocupéis que sí, con el tiempo eso se arreglará. El cabroncete, cuando acaba, fuera, dice, yo también utilizo stevia, mira, llevarlo a cajita, era diabético, cabrón. Digo, tienes narices. Digo, este año aquí se acaban las presentaciones, invitar a políticos porque sois unos degenerados. Si tú sabes esto y lo tienes en tu bolsillo, ¿de dónde lo has comprado? Pues en una farmacia de Barcelona. Al día siguiente, para esperar que él no fuera allí, a las 9 de la mañana había un compañero de la Dulce Revolución a ver si aquella farmacia también tenía stevia para él. Para él no había. No, esto no se vende, está prohibido. Somos borregos. Somos sociedades muy mansas, está esclavizadas, que nos dan miedo plantar cara. Esto está ocurriendo. Y otros casos lo explicaría. Una secretaria general del PP en Lleida nos invita un día a un acto y dice, vosotros sois los de agricultura ecológica, sí. Yo en mi casa lo comemos todos, que lo tenemos muy claro, ¿no? Pero señora, que aquí está el señor Cañete, está bien el Cañete, ese ministro de Agricultura cabroncete que tenemos ahora también. Esto hace años. Pero ahora el señor Cañete nos dirá que los transgénicos son lo mejor del mundo y usted no come. Por favor. No, pasen. No vamos a tener polémica aquí. Pasen. Un espectáculo. No hay derecho de que esta gente poderosa que está arriba sabe perfectamente esto. No es ignorancia, sino que es mala fe, porque detrás hay esas industrias farmacéuticas potentes que financian sus campañas. Y no lo decimos nosotros. Un premio Nobel de Medicina el año 2007 en Barcelona, le hace una entrevista a La Vanguardia y lo titulan, se llamaba Richard J. Roberts, está vivo aún, no es muy grande, no es muy mayor. El fármaco que cura del todo no es rentable, ponía la entrevista, el título. desarrolla la entrevista, el periodista dice, ¿cómo que no es rentable? No, porque cuando nosotros desarrollamos el medicamento que cura, pagado los estudios por estas multinacionales farmacéuticas, con las instalaciones públicas de las universidades, es a medias, pero el negocio es para ellos, nos dicen, ese medicamento que has descubierto que cura, conviértelo en uno que cronifique la enfermedad. Pero dice, eso no puede ser. Para eso tenemos nuestros gobiernos, nuestras administraciones, que velan por nosotros. Dice, usted es muy inocente. Usted no sabe que quien paga esas campañas majestuosas no son sus afiliados ni el presupuesto público. Por detrás hay unas bufandas muy grandes. En Estados Unidos, por ejemplo, Obama recibió 80 millones de dólares en su campaña de Monsanto, de una sola empresa, y de cada empresa 40, 30, 90 o 100. Pero es que el candidato republicano recibe las mismas cantidades iguales porque gane uno o gane el otro. ¿Os suena esto de la alternancia en el poder? ¿Suena? Mande Pedro, mande Pablo, son los mismos perros atados con el mismo collar. Bueno, pues si aún no somos conscientes de esto, pues lo vamos a ir aprendiendo. Porque este hombre decía, en Estados Unidos al menos hay transparencia. Y esto se sabe y la gente lo acepta porque, claro, yo también quiero ser rico y puedo llegar a ser presidente de Estados Unidos siendo un pobrecito. No, señor, no, que si tú no juras la Constitución, pero la otra, tú no vas a ser nunca el presidente de Estados Unidos. Tendrás que firmar la aquella para gobernar el mundo de la forma que nosotros queremos, aquellos que nunca dan la cara, pero están detrás moviendo como marionetas a Obamas, Rajoys y Merkels. Y no es verdad que exista bloques mejores y peores, que es el comunista, que es el capitalista. Lo estamos viendo ya hoy. Se han sacado la cara en Rusia y en China, donde países teóricamente comunistas son los más radicalmente capitalistas, donde hay más explotación de mano de obra. Es todo lo mismo, está manejado por los mismos poderes, están en las dos partes, los mismos sinvergüenzas, los mismos corruptos, en la parte izquierda y la parte derecha. Las alternativas están por el medio. Hacer limpieza. ¿Cómo? Quizá a largo plazo, pero lo haremos. Si estamos convencidos de que hay que hacerla, ¿cómo? No votándoles a nadie hasta que no tengamos una democracia directa. En Suiza, por ejemplo, han conseguido, no gracias al Parlamento y al Gobierno de Suiza, de que todas las terapias naturales tengan la sanidad pública en igualdad de condiciones y que la persona pueda elegir una terapia u otra, la que quiera. Esa convergencia de saberes en una sanidad pública es extraordinaria. Porque se puede coger lo bueno de cada una de ellas. Y hay interacción entre ellos. Pero es que esto es un país muy rico, diremos, ¿no? De que están muy avanzados. Esto hace 250 años que en su constitución lo prevé. De que mande quien mande arriba, porque al final siempre se mueren los mismos. Queremos tener derecho a convocar desde el pueblo referéndums locales. Pues yo qué sé, un 10% de un pueblo puede decir, se firma y queremos que se vote eso. Y si se gana, diga blanco, diga negro, el señor alcalde, el señor pleno, nos es igual, vosotros, a obedecer y a cumplir lo que ha acordado el pueblo. Es la democracia que tiene en Suiza. Y hace unos años, con el gobierno y el parlamento en contra, el 70% más o menos de las fuerzas políticas suizas estaban en contra de que todas las terapias naturales estuvieran dentro de la sanidad pública de un país asqueroso, de donde ha salido toda la una de las principales industrias farmacéuticas mafiosas de todo el mundo, Novartis, Roche, suena Roche, la gripe A, ¿no? Bueno, pues este pueblo suizo, que ya no conoce, solo con 20 o 30% sabe cómo se llama su presidente de gobierno, porque no le importa, porque en sus pueblos y sus cantones se hace la política de verdad, que es la que interesa al pueblo, la que queremos cada día, la que nos preocupa, pues ganó por un 70-30, al revés de lo que pensaba el Parlamento, de diputados que no cobran sueldo, que solo cobran dietas el día que trabajan, muy diferente de lo de aquí. A pesar de tener un parlamento más o menos potable, aún estaba en contra de esa historia cuando el pueblo lo quería y lo ganó. Como esto aquí va a ser difícil, pues estamos verdes, tendremos que hacerlo por nuestra cuenta. Muchos ayuntamientos pequeños, muy fácil, te reúnes un 20 o 30% de ciudadanos, de señor alcalde, señor pleno, de concejales, vamos a votar alguna cosa buena que sea para el pueblo, lo vamos a hacer, es que si no lo queréis, en las próximas elecciones vamos a votar alguna alternativa de ciudadanos que realmente escuche al pueblo de lo que quiere. Y si empezamos por los pueblos, por las comarcas y por las naciones o regiones, esto está hecho. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Pues esto, pues hablar con el médico, con el farmacéutico del pueblo, que tenemos que cambiar la salud del pueblo. A ver si entre todos pedimos este estudio epidemiológico a la Consejería de Salud correspondiente y a ver qué pasa aquí, por qué hay tanta diabetes, por qué hay tanto cáncer, por qué hay tanta fibromialgia. Vamos a hacer cosas, vamos a implicarnos, porque si no nos implicamos, por arriba mandan los que tienen que mandar, los que nos tienen sometidos como ovejitas, obedientes, que no demos problemas, porque están espantados de pensar que el pueblo puede ser libre y que ellos ya no pueden tener el control del poder, porque el control del poder les da riqueza, les da respeto, y son las personas que menos les puede respetar porque no han hecho nada por nosotros que realmente sea interesante. Si perdemos el miedo nosotros, lo van a tener ellos, van a pronto cambiar. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Pero primero tenemos que dar nosotros el paso. Es muy difícil, uno, muy difícil. Pero vamos a hacerlo. Nosotros perdimos ese miedo hace unos años y cuando lo hemos perdido se han acabado los expedientes, se han acabado la amenaza de sanciones, se ha acabado todo. Nos olvidan y podemos hacer nuestra actividad clandestinamente, democráticamente reconocida por la sociedad, no por ellos. No es igual. La stevia, prohibida aún hoy en hoja tierna para vender en un restaurante o en hoja seca a los herbolarios, ya como desobedecimos nosotros ahora el Carrefour, no sé si por aquí también, vuestro Carrefour también, ya tiene una estantería llena de hojas de stevia y están prohibidas. La misma bestia comercial económica se está sumando al carro de la desobediencia que hemos empezado nosotros y una pequeñita historia allí. Imaginaos si también la Subbética Ecológica o otras organizaciones, otros individuos, empezáis a hacer pequeñas desobediencias que influyan en vuestro alrededor, en vuestra familia, en vuestros amigos, en vuestro pueblo, en vuestro... Esto es ilimitado. Tened confianza en vosotros, que eso es posible. Y, claro, pues con el tema de las plantas y de las dietas podemos hablar de todo eso porque está todo relacionado. La auténtica política es aquella que piensa en las necesidades de los ciudadanos de a pie. Y la política la tenemos que hacer nosotros, porque arriba no hay manera de que esto lo hagan. Lo veis cada día, aquí en Andalucía, en Cataluña, en España, en Bruselas, Estados Unidos, en Rusia. Ahora se van a matar, pero no pasa en el Putin y el Obama adelante con la espada a pelearse primero entre ellos como hacían 400 años atrás. No, mandan los mercenarios y matar cuanta más gente mejor, más terror. Es otra historia, ¿no? Si las guerras que quieren promover las promovieran con ellos delante, se acababan. Son cobardes, siempre están detrás. Por eso que cuando nos pidan empuñar un fusil, digan, empuñalo tú, guapo. Primero prefiero que me maten antes que matar a otro, ¿no? Bueno, esas historias, cada día, tenemos que tenerlas clavadas dentro, de hacer nuestro camino con el corazón tranquilo y ayudando a los demás en todo lo que podamos, porque cuando ayuda a los demás, la gente te ayuda a ti. Yo he tenido una experiencia que casualmente la he vivido, que es cuando durante 3, 4 o 5 años regalé stevias para ver si era verdad eso que me había llegado, que después me han venido 30, 40, 50 plantas que también me regalaban y me regalaban no solo la planta, sino el conocimiento de cómo utilizarla y de cómo ahora poder hablar de esas plantas que vamos a ver a continuación. Hace unos años no tenía ni idea de nada, porque lo que hacía es coger la mochila y sulfatarlas todas porque eran malas hierbas, como cualquier otro agricultor. Y ahora esas malas hierbas ves que son un gran alimento, con una artiga, con un diente de león, con una milenrama, y además un gran insecticida para las plantas y un gran medicamento para las personas. Esas plantas que yo mataba, digo, qué ignorante, 50 años miserablemente vendido a esa podrida industria, esos podridos intereses económicos que hay detrás, y pensar que lo sabía todo y no sabía nada. Y cuanto más arañas, cuanto más tiras del hilo, ves que cada día sabes menos, porque es inmenso lo que hay oculto detrás de esa gran mentira en la que estamos. Para mí la stevia, y para los compañeros de la asociación, ha sido como la pastilla aquella de Matrix, que te la tomas y ves ya otra realidad, y ya no puedes tirar para atrás. Ya ves que los mismos intereses que están demonizando la stevia están permitiendo que el tabaco que mata sea legal. Los mismos intereses. O los mismos intereses que permiten que la Coca-Cola Light haya aspartamo cuando hay más de 100 estudios que hablan de que es súper cancerígeno, que puede provocar Alzheimer y no sé cuántas cosas más. Hay un instituto Ramazzini en Italia de referencia a investigación del cáncer en Europa, que es cuando las autoridades van para pedir consejo. Ese instituto hace 5 años que está diciendo que a la mitad de la dosis que nos estamos tomando las sociedades hoy en día, de aspartamo a través de lo que se llama bebidas y comidas light, a la mitad de la dosis de lo que nos estamos tomando es cancerígeno. Y que por favor se prohíba esta sustancia maldita, venida de Monsanto, ni por origen de una empresa de Donald Rumsfeld, este asesino que invadió Irak, que se la vendió por una millonada y que tuvo que pagar a Monsanto el hecho de que a él le entregara un puñado de millones enormes de dólares por esa molécula de aspartamo, que cuando entró en su gobierno, a pesar de todos los estudios en contra, la autorizó, y 30 años de gloria, de miles y miles de millones de beneficio para Monsanto, con la molécula solo de aspartamo. Imaginaos toda la demás mierda de insecticidas, Roundup, glifosato, todo eso, todo lo que vende Monsanto, además de las semillas, ¿no? Bueno, por eso que podemos hacer mucho si queremos. Si no queremos, nada. Nos mantendremos como estamos, a vivir en paz y, bueno, ir aguantando el tipo y tal como estamos haciendo ahora. Si queremos mejorar, podemos mucho. Vemos que personas muy enfermas, solo haciendo cambios de hábitos, de alimentación, emocionales y algunas plantitas, resucitan y aquello que parecía imposible es posible. No podemos decir que sea posible al 100% en todo, porque depende de varios parámetros, ¿no? Siempre hablamos de las dietas alcalinas, en poca carne, si sea carne que sea buena, que es aún come hierba, poca leche, si caso leche de esa que también de las vacas que comen hierba y no esa basura de alimentos que hay en las granjas, nada de azúcar refinados, si queremos un poco de azúcar integral que lleva todas las sustancias o miel, nada de esos panes malditos, blancos, refinados, que no saben ni los panaderos, como dices, ¿y qué pones? No lo sé, me dan una bolsa de panificable y no sé ni lo que lleva. ¿Cómo que no sabes lo que lleva? En cada barra de pan tendríamos que saber al menos la porquería que nos ha metido el panadero dentro. No hay ninguna obligación de poner todos los aditivos de blanqueantes, saborizantes, de esponjantes químicos que ponen cada una de nuestras barras de pan cada día. En pocos alimentos esto sucede. El pan es una vía más de enfermedad de las personas y habrá que empezar a hacerse tu propio pan con esas maquinitas o amasando y al horno con esas harinas integrales que lo llevan todo y no con las blancas que no llevan nada, solo muchos azúcares por una asimilación rápida de los almidones. Y la sal, otro misterio, se llama sal marina, pero dime cuánto lleva de cloruro de sodio, porque la sal que hizo Gandhi, y podemos hacer nosotros cuando vamos al mar cogiendo un cubo de agua y haciendo nosotros nuestra propia sal, no lleva el 90% de cloruro de sodio. Lo demás son otras sales maravillosas, preciosas, que necesita nuestro organismo para no enfermar, para resistir quizá muchos de esos tratamientos químicos porque tenemos un cuerpo más sano y lo vamos a incluso aguantar como buenos bichos que nos hacemos resistente a lo que rocían muchos agricultores o muchos ayuntamientos cuando quieren combatir plagas en sus árboles. Las sales del mar, si las tomáramos de forma integral, estaríamos hablando de muchas menos enfermedades, porque no les interesa que exista, que haya magnesio en las sales, porque el magnesio nos hace padecer palpitaciones e infartos, nos hace padecer lumbalgia, nos hace desgaste articular. Ya le va bien, todo son operaciones, injertos de rodilla, de cadera y medicaciones, antiinflamatorios, historias. Tan fácil sería tomar la sal como hizo Gandhi, que le costó 5 años de cárcel porque desobedeció al monopolio inglés que lo dominaba y provocó luego la gran revolución india de la marcha de la sal, sacando a los ingleses fascistas de su país simplemente por desobedecer en hacer su propia sal. Nosotros queremos la sal que hizo Gandhi, no esa sal basura que aunque digan que es integral o ecológica, porque sí, viene del mar, pero solo lleva una parte de lo que necesitamos. Que normalmente le dice, usted señor, a partir de los 50 años puede tomar sal porque le va a subir la presión. Pero es que si nos tomamos las sales normales no sube la presión. Si nos tomamos agua de mar no sube la presión. Porque está equilibrado. Nos quieren hacer comer sin sabor cosas por el maldito interés en enfermarnos. Porque detrás de esto hay mucho interés, porque en las sales hay muchos minerales de pequeñita proporción que son muy necesarios para las fábricas de armamento. Y cuando estuve hace un tiempo en una salina allí en Murcia, entré allí para preguntar y husmear un poco a ver qué pasaba por allí. Me echaron casi a punta de bayoneta como si fuera un secreto militar. Les preguntaba educadamente, ¿y usted qué le importa qué hacemos con la sal y cómo la refinamos? No, hombre, Tengo entendido que bueno, que hacen los procesos para sacar más provecho de la sal y otros productos, otros minerales que existen en el mar. Usted no tiene, importa eso. Váyase, por favor, de aquí, que si no llamo a la policía. Que iba, quería comprar un palet de sal, era mi excusa, ni con eso, no les importaba. No, que, no puedes preguntar qué origen es la sal. Preguntárselo, ¿eh? Porque es más importante de lo que parece. Tener el potasio suficiente, el yodo suficiente, pero no el yodo añadido en las sales, que esto es un yodo químico, sino el yodo que hay en las sales del mar. Esa es la auténtica salud. Por eso cuando vamos al mar, normalmente solo de respirar aquel aire marino que nos entra esas poluciones dentro, un baño que te puede aliviar una psoriasis, pero ponte una bañera con agua cloro sódico de esos asquerosos supermercados, te va a irritar más. ¿Qué diferencia hay entre una sal y otra? Todas. Y solo se trata de un 10%. En eso dedicamos también tiempo a hablar de esos temas. Son secretos ocultos de una industria de armamento que quiere esa sal para ellos, la buena, y la mala para el ciudadano, para que se joda. Eso que abramos la mente y poco, pues si no os lo creéis, vais entrando en ese tema. Buscad René Quintón, que fue un sabio francés que descubrió el uso del agua de mar para críos que se morían de hambre en Senegal y en Etiopía, o para curar una cólera que mataba miles de personas en Egipto y le hicieron un monumento al gobierno egipcio de solo dar de beber a las personas que estaban muriendo de cólera, darles de beber agua de mar, y se curaron milagrosamente miles de egipcios. Pues René Quintón, en la Primera Guerra Mundial, cuando se acababa la sangre para las transfusiones para los soldados franceses, inyectaba agua de mar en vena, con el resultado de que aquellos soldados mejoraban antes que aquellos que les inyectaban sangre en sus venas. Porque él ya lo había probado con un perro de sacarle toda la sangre y cuando entraba en coma le inyectaba agua de mar en vena diluida una parte y tres, y aquel perro al cabo de media hora se levantaba como si estuviera lleno de sangre y al cabo de la semana tenía toda la sangre otra vez igual. La sangre se admite en nuestro cuerpo de una forma, la sal, el agua de mar se admite en nuestro cuerpo de una forma maravillosa. Y ahora, para los de la subbética y otros aficionados a la agricultura extraordinaria, estamos haciendo Ormus, las sales perfectas del mar sin sodio y cloro. ¿Cómo se hace? Hemos hecho un experimento con físicos allí en Cataluña, de un conocimiento que viene de Estados Unidos, que también, pues mira, por dónde de allí también aprendemos. Cogiendo agua de mar y subiendo el pH con sosa, con la que utilizamos para matar las olivas, ¿no? Hasta un pH de 10,7. Ves que se precipita abajo como una leche, un cuarto de parte del agua de mar, de 1 litro, como una leche, y arriba queda transparente. Arriba hay el cloruro de sodio, más el sodio del hidróxido de sodio de la sosa, y abajo hay las sales perfectas. Eso en Estados Unidos lo venden a un precio de oro para sulfatar las plantas, para darle el equilibrio total de minerales que no tienen nuestras tierras, desgraciadas por los alimentos, por los abonos químicos durante tantos años. Nos están vendiendo a precio de oro, algo que nos podremos hacer seguramente dentro de poco y lo vamos a compartir cuando tengamos la seguridad. Ahora estamos haciendo pruebas con el producto comercial de Estados Unidos y con el Ormus que nos estamos haciendo nosotros allí, con el agua de mar. Y que dice que tenemos que ver grandes diferencias en tamaño, en sabor, de las frutas, de las verduras, de todo, utilizando algo que es inagotable, que está en el mar. Y con unas reacciones casi gratuitas, que otros ya comercializan en Estados Unidos y en Holanda. O sea que está todo en la sencillez de la naturaleza, todo. Pero ¿por qué tantos años se ha ocultado eso? Por los dichosos intereses económicos que nosotros hemos ayudado a crear. ¿Cómo nosotros? Sí, claro. Si no compráramos nuestros grandes almacenes, si no compráramos tantas medicinas, si cuando no, con nuestros ahorrillos que vamos, no los llevamos a estos bancos malditos fascistas que tenemos, Caixa, BBV, Santander, Bankia, donde les pedimos el máximo interés y no nos importa si lo invierten en nucleares, en armamento o en farmacéuticas, porque es lo que más rinde, o en drogas, esto rinde. No nos importa, yo quiero más interés, yo quiero invertir en bolsa y en la empresa que más dé. Ese error también lo he cometido yo hace años, ¿eh? Pero cuando abres los ojos dices, ese dinero me duele, porque sé que estoy haciendo algún daño, ¿no? Dando como sociedad, si despertamos, haremos cambios también nosotros, que quizá a corto plazo nos parezcan imposibles de ver nada positivo. Pero también me lo parecía a mí cuando empecé con esa historia. Y ahora hay miles de personas que están beneficiándose de plantas y de otras teorías y de agua de mar y de historia, todo eso que explicamos, mirar al sol, cloruro de magnesio, orinoterapias. Es imposible hablar de todos estos temas en una charla de una hora y pico, pero si os resuena, ir buscando información de que hay muchos conocimientos ocultos, precisamente para que la sociedad no sea autónoma. Pasaremos a plantas y como podemos también, vamos entrando continuamente en esos temas, pues ya no abundo más. Pero siempre empiezo una charrita de esa forma para situarnos un poco en el mundo que estamos, que parece que sea un mundo al revés. Aquí es el lugar del invernadero, donde cada semana, cada sábado por la mañana, dedicamos 2 horas a visitas guiadas con plantas que hemos llevado pues, de Paraguay, de China o de la India, y la mayoría de plantas del país, que yo mismo hacía años que rociaba como una mala hierba y que ahora sé que son tesoros. Bueno, pues la gente en 2 horitas puede reconocer muchas cosas. Puede fotografiar, puede grabar, puede hacer lo que quiera, preguntar. En todas las tabletitas hay las propiedades básicas ya comprobadas por la asociación. Y después 2 horas de intercambio de conocimientos. En vez de charlar tanto como estoy charlando aquí, allí nos ponemos allí, venga, va, ¿qué le pasa? ¿Qué te duele? ¿La barriga? ¿El culito? ¿O qué puedes aportar? ¿Qué puedes aportar? Mira, ¿qué le duele la barriga? ¿Cómo hay alguien que lo sepa solucionar? ¿Cómo lo ha solucionado? Y así aprendemos todos. Hay mucho saber en las personas que no quieren comunicar por miedo, por vergüenza, por interés. También hay mucha gente que viene de aprender, sabe más que nosotros, pero captan. Y mira, yo tengo un pequeño despacho, tengo una pequeña historia, soy curandero, y mis secretos que no lo sepa nadie. Intentamos también a esas personas convencerles de que no te pasa nada si tú compartes tus conocimientos, porque luego te van a venir muchos más a tirar. Sí, pero es que ya vengo y ya me das, y yo no hace falta que te nada a ti. Pero te vas a dormir y te vas a encontrar con problemas de conciencia, hombre, coño, comparte también, ¿no? Comparte. Pues esto es lo que hacemos durante 4 horas cada sábado, desde marzo hasta que hiela, hasta final de octubre. Con mi hijo Pau, que antes lo ha nombrado la compañera, hace pocos años, no me entendía con él, era un tío raro. Siempre quería ir todo ecológico, rápido, rápido. Yo estaba acojonadico de cambiar rápido a lo ecológico, me temía de que una plaga me dejara sin poder coger lechugas llenas de pulgón un día y no podríamos pagar las 20 nóminas que había ahí detrás. Él no entendía, yo no quiero tantos trabajadores, esto es mucho lío y además yo quiero ir más deprisa. Pues bueno, pues vale, pues yo no puedo. La guerra que hay entre padres e hijos siempre. Bueno, total, que se va, aprende a hacer cervezas, aprende a hacer agricultura ecológica, aprende a hacer quesos, aprende a hacer, qué sé, por dónde ha ido, aprende a meditar. Hoy he meditado, he ido una semana, he meditado 10 horas diarias y ahora ya os perdono, porque he llegado a la convicción de que no lo hacíais con mala fe. Pero... uy, uy, uy. Pero ¿de qué nos tienes que perdonar? Pues bueno, que eres los padres que no me entendíais, que ya no te entendemos. Pues bueno, pues quizá algo más. Bueno, pero tuvo que ser un 28 de julio del 2011 que me coge una angina de pecho. Mira que yo creía que estaba muy sano y cuando me analizan por allí, las arterias perfectas, el electrocardiograma perfecto, y coño, me pasa. Cuando caminaba un poco ya, ¡ay, ya está! Pues tenía una obstrucción del 95% dentro de una curva de esas y me podía matar. Nada, fue de nada, de minutos. Suerte que mi hijo es médico y, papá, ¿qué te pasa? Llevaba una caja de frutas que se iba hacia Viella y no podía, yo, no puedo. Solo esfuerzo de llevar una caja así, iba con fiesta, no podía apoyármela aquí. Ibas así, hacías mucho más fuerza. Y pues no puede ser, ya deja a los críos allí con... Y me lleva a urgencias. Electro, está bien, no sé, veremos qué pasa. Palleida, me ponen la cinta de todo esfuerzo y ya nada, ya caigo allí en redondo, pues bueno, nitroglicerina, aquello que ponen en la boca para reanimarme y ¿cómo estás, tío? Hay que mirar por dentro. Bueno, mirar por dentro, me puedo entrar en eso. Horas antes de la operación, me vienen los compañeros de biodescodificación y dicen, ¿seguro que tienes algo de tipo emocional? Y no haría falta que te operaras. Digo, hombre, no me jodáis, la hija estaba allí, por favor. Pero bueno, a ver, tu padre, ¿cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Tu madre? No, mi padre murió. ¿De qué murió? Pues de infarto. Ah, mira, y esto lleva camino. ¿Qué día? Pues creo que era en agosto, esto era en julio. ¿Cuántos años tenía? 64. ¿Seguro? Pues no lo sé. No lo sé. Había pasado tantos años. Era el año 80, esto era 30 y pico de años, casi 40. Llamo a mi madre y digo, ¿qué día murió papá? No, ¿en qué mes murió papá? Dice, en julio. No, en agosto. Dice, no, tenía 64 años, ¿no? Dice, no, tenía 63. ¿Y qué día? Y ya se pone a llorar. Era aquel día. Mi hijo tenía 32 años, yo tenía 32 cuando murió mi padre. No son, tantas casualidades no pueden existir a la vez. Yo tenía un enfrentamiento con mi padre porque no quería avanzar hacia la agricultura bestia que luego he criticado. Yo lo quería meter rápido en la sulfatadora y matar todas las hierbas y hacer negocio rápido y quería ir más poco a poco y queríamos salir de la miseria. Y siempre peleándote desde los 16 a los 32, unas peleas casi cada día que yo le quería, pero no podía demostrárselo porque, coño, que no me deja hacer todo lo que quiero, ¿no? Porque pasa que entre padres e hijos. Y un buen día, pues me llama mi hermano a las 3:30 de la mañana, llorando, papá ha muerto. ¿Cómo que ha muerto? Sí, ha caído un infarto en Redondo aquí en la plaza. Lo suben allí, caliente aún, llorando todos y abrazándole. Y, sí, ahora era hora de abrazarle, ¿no? Nunca había podido abrazar a mi padre, ni besarle, ni decirle lo que le quería. Y me quedó un dolor tan grande dentro, que quizá era el mismo dolor que luego entendí que podía tener mi hijo, de no poder hablar con esa franqueza, de respetarle, de que hiciera su vida dentro de mi vida. Pasar esto y comprendí de que si no aprendía, pues me iba a repetir. Y quizá me repita mañana, no lo sé. Esto nunca sabe escrito cuando uno le puede tocar, ¿no? Pero a partir de aquel momento con mi hijo cambió la relación. Haz con hijo con lo que quieras, métele caña y que si quise, se pierde porque más se podía perder. Y a partir de aquel momento, pues casi no hay día que no haya un abrazo, un beso entre hombres que parecía que está mal visto. Pues ahora ya no, ahora ya está. Bueno, pero esos cambios han mejorado la relación en mi familia y a mí me han ayudado también a superar una angina que durante un año lo estuve bastante mal y empecé a hacer las meditaciones que él decía y también empezaba a ver cositas por aquí. Y sea verdad lo que decía. Relajarte, tranquilizarte, entrar en paz contigo mismo para también ofrecer eso primero a mi hijo, a mi mujer, que a veces cuesta más porque reñimos mucho, y con los demás. Bueno, pues fruto de esta experiencia, ahora mi hijo pues está otra vez en casa, que no quería estar, y está llevándolo, pues ahora marcho 15 días tranquilo porque sé que lo va a llevar mejor que yo ya. Los padres tenemos que dar confianza a los hijos, pero no nos damos cuenta hasta que no vemos esas historias, ¿no? Que nos toca. Muchos padres no se cogen nunca la angina de pecho y acaban con 90 años que aún quieren portar la vara de mando y esto está inutilizando a muchos jóvenes para integrarse en su explotación. Esto es un bosque que él también ha obsesión para crear una zona de las más contaminadas de mi casa, un bosque silvestre de todo tipo de frutales y aromáticas y yo que lo veía como una tontería, porque aquí no puede entrar el tractor, solo tienes que ir con la fada y matar un poquito las hierbas más dominantes para que crezcan las otras. Ahora es mi retiro de tranquilidad y disfrute. O sea que tenemos que aprender cada día. Cuando no somos tolerantes no entendemos nada. Pero ahora, pues ya está. Ahora este es lugar que está más crecido de árboles. Cuando viene mucha gente estoy ya un poco cansado, me voy por allí, me escondo, me siento por allí y que les den. Yo no quiero más lío, hay veces que no puedes más. Es un lugar de descanso. Bueno, la próxima ya es la planta, iniciamos las plantas, es la stevia que os he explicado antes, que nos abrió los ojos, va bien para la diabetes, hipertensión, colesterol, ansiedad, triglicéridos, próstata, demasiado buena para que sea legal. Pero no nos importa, cuanto más prohibida sea una cosa, más morbo hay, más lo apreciamos, ¿no? ¿Quién no tiene una marihuanilla en casa? Es droga. Pues a ver, cuanto más la prohíban, más ganas vendrá la gente de conocerla y disfrutarla. Pues ya está, que no la autoricen nunca. No nos importa ya, porque al fin y al cabo ya se vende donde se tiene que vender, en los herbolarios y en el Carrefour. Pues ya está. Aire. Bueno, pues esta planta bendita la podéis cultivar. Aquí en vuestras zonas mejor que en la nuestra, porque son un poquito más cálidas. Hoy he visto aquí, en esta hostería de la era, la tiene en un rinconcito que no le tocaba nunca el sol. Aquí no te va a brotar, necesita calor, tiene que pensar que está en Paraguay, tiene que tener un rinconcito al menos que el sol de la mañana le toque y con un plástico encima notará calor y dirá, uy, estoy en Paraguay y broto, ya está. Pero ahora no, donde la tenía quizás no le brote porque estará demasiado tiempo latente allí y cuando le llegará la calor indirecta, ya la raíz aquella se habrá cansado de esperar y se habrá muerto. La stevia, tenerla al menos en primavera, enfocada al sol, de la mañana que nace, con un plástico se calentará rápidamente al final de enero y ya tendréis ahora stevia de 4 dedos, un palmito, que es lo que tenemos nosotros en Lleida, en una zona más fría. Es cuestión de coger el truquillo. Y para cómo hacer de una planta cientos de plantas, miles de plantas. Antes me lo ha preguntado un compañero de la subbética. Pues una electroválvula de esas que hay en ferretería de estas, pequeñitas, con un discriminador horario que cada 15 minutos dé paso a la presión del agua de casa y hago un impulso de agua cada 15 minutos desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, cuando hace más calor, a partir de los quejes que tienen que hacer cuando hace un poquito más de buen tiempo, abril, mayo, junio, estos impulsos de agua nos permitirán vivir al 100% todos los quejes que queráis, no solo de stevia, de perilla, de cualquier planta, de marihuanas, de lo que queráis. Por el hecho de que no tener raíces, una estaquita de un final de un tallito, no importa, porque si tú le mantienes las hojas con las antenas abiertas, que no se mustia por la calor, sino porque le das estando impulsos de agua, con un micro espersorcete, provoca que aquellas hojas estén con la antena parada, reciben el sol, la energía y generan hormonas para hacer raíces rápidamente. De otra forma, puede que os viva una de cada 50, porque, bueno, pues le ha dado la gana de sacar raíces, las otras no, porque no han tenido esas condiciones de agua finita, como lo que tenéis en Sevilla para la Expo, aquello. Bueno, pues es muy fácil. La stevia, que era más complicada, ya veis que es fácil. Pues imaginaros a las demás, que no hay tanto problema para reproducirlas. Es decir, comprar una planta una vez, que nos ayudáis a financiar la asociación, sirve para que tengáis, os llevéis también todo un conocimiento de cómo injertar, hay cómo esquejarla, cómo usarla y ser autónomos, independientes, poderla disfrutar, poderla vender. Estaréis vendiendo salud, vendiendo función social, que es lo que interesa. La otra planta es la perilla frutescens, otra planta prohibida, de origen japonés o chino. Ellos la utilizaban, nosotros la producíamos en los invernaderos para los restaurantes japoneses o chinos, para hacer el sushi, el sashimi, comer el pescado crudo sin que te den problemas de alergias. Bueno, hasta que un día llega un biólogo y dice, ¿sabes que han prohibido esa planta? ¿Otra vez? Pues sí, porque es un gran antihistamínico y empezaba a correrse la voz y los naturópatas ya la utilizaban en vez de los antialérgicos químicos. ¿Y por eso lo tienen que prohibir? Sí, porque tiene que pasar estudios farmacéuticos porque es muy potente y que hay que darla con mucho cuidado, no sea que sea tóxica, pero si los chinos se la comen a bocados, los japoneses, y ¿cómo va a ser tóxica si es una planta ya? Yo me había comido cantidades porque es deliciosa, conjuntamente con stevia, hay una combinación de sabores extraordinaria. Bueno, pues la pusimos en la Dulce Revolución como otra emblema, no es porque sea más necesaria que otra, pero porque estaba prohibida, para adentro otra vez. Y bueno, con resultados espectaculares de combatir alergias, asmas, sinusitis, anisakis, este gusanito que se nos puede clavar en nuestros músculos y darnos alergias terribles, tomando un par de infusiones de estas al día durante 15 días, se acabó el anisakis. Ya no es una alergia crónica para toda la vida, como dicen los médicos. Parece imposible, ¿verdad? Pues entrad en testimonios de la Dulce Revolución, en dulcerevolucion.com, en la pestaña testimonios, y buscad alergias. Encontraréis personas con nombre y apellidos que os pueden decir, hablar de su experiencia que está allí descrita. La Universidad de Granada, hace 2 años, nos confirmó eso. Pudo, con estudios, demostrar que el anisakis en el pescado moría solo con una maceración de unas horas de hojitas de estas tocando el pescado con anisakis. Pues sí, señores, es una planta potentísima a nivel alérgico, incluso para bebés. Otro día un médico desesperado que tenían que velarse cada noche con su mujer, enfermera, con el ventolín para que no se les muriera ahogado durante la noche, durante el día más o menos lo controlaban. Y puede hacerle bien esa planta, digo, pruébalo, que pierdes con ello. Pues a los 2 días me llamó José, se acabaron los ventolines, parece imposible. Seguimos velando al niño por las noches porque no lo podemos creer. Pero ese niño ya no tiene ahogos, ya no hace falta ventolines. Una planta prohibida. que los chinos lo utilizan y lo mordisquen tanto como les da la gana. Tiene que pasar estudios cuando están hechos los estudios. Buscáis un buscador médico precioso, extraordinario, que se llama PubMed, de publicaciones médicos, donde todos los médicos pueden consultar, y nosotros también, y vosotros. Y le ponéis un nombre científico y veréis los estudios que hay en este sentido. No solo como antihistamínico potente y sin ningún efecto secundario, sino que también es una gran planta que lleva mucho omega 3. ¿Os suena el omega 3 de las mantequillas malditas que venden? Pues mira, con eso no hace falta esas porquerías de mantequillas o margarinas con omega 3. Y además, estudios para cáncer de mama y otros cánceres. Una planta que es un alimento, ¿os imagináis pues lo que significa introducirla en nuestra dieta si queremos, si tenemos esos problemas? Tan sencillo, de que una semilla te hace matas de 1,5 metros, hermosas en nuestro jardín. Además, la puedes comer, tantas más veces lo cortes, más brotará. Y al final del ciclo, en octubre, te hará miles de semillas por matas que caerán en tu mismo lugar y cuando tendrá que ser el tiempo nacerán. Es ahora, empiezan a nacer. Calanchoe, otra experiencia preciosa con el cáncer. Fue un paraguayo que vino a buscar una stevia en aquella época que la regalábamos. Y, como tú regalas stevias, yo te regalo una colombiana. La colombiana era una matita muy pequeña que me dejó y me gastaba un chiste, que yo, claro, no lo había. Y yo, si tú me regalas stevia, te regalo una colombiana. Y bueno, colombiana no la veía. Ya sabía que no era de verdad, pero bueno, que aquí iba truco, pero me lo creí y me abrió la mano y era una plantita pequeña de estas, de estos hijuelos que veis en la hoja, un poquito desarrollado. Y allá en Paraguay no tenemos 200.000 euros que puede costar un tratamiento de quimio para una persona. Mucho dinero, ¿eh? 200.000 euros. 50.000, depende del tipo de cáncer. Allí nos curamos con esas plantas, porque ya no tenemos tanto dinero, ni hay una salud pública como aquí, que lo derrochan para dar ríos de dinero a esas mafias. Aunque no lo paguemos, lo pagamos. Pagamos con impuestos. Bueno, pues queda aquí como una cosa, pues quizás sea cierto, quizás no, empezó a estudiarlo, parece que sí, que hay propiedades. Y al cabo de unos meses llega un señor, y que luego fue presidente de la Dulce Revolución, Carles Esquerda, y me dice, ¿conoces esa planta? Se llama Calanchoe. ¿Cómo Calanchoe? Calanchoe de Agremontiana. Y mi mujer, con un cáncer de esos que no había nada que hacer, que solo le trataban como un conejillo de indias para experimentar, ya que ya no hay nada que hacer, ¿quieres que te probemos algo para ver cómo evoluciona? Pues no hay esperanza ni con eso ni con nada. Un naturópata de Zaragoza dice, tómete Calanchoe de Agremontiana conjuntamente con la porquería que te quieren meter. Que no quiero decir que no sea buena en algunos casos, ¿eh? Pero en este caso no mucho, porque eran pruebas que quería hacer con ella ya cuando no había esperanza. A los 3 meses lo operan, porque pudieron operarla porque antes decían que no había valía la pena. Mejoró tanto que lo operan. De 4 centímetros que tenía ese tumor en su mama, se redujo a 1. Pero eso no significa nada, porque con quimio a veces se reduce. Y se reduce y se agarra dentro, se enraiza, ganglios, abren y el cirujano no se lo podía creer. Ese tumor, ni que no lo hubiera sacado, no te hubiera hecho nada porque estaba enquistado, era inactivo. Ningún ganglio afectado y para casa sin quimioterapia de la buena, porque solo le daban de la de pruebas. Eso ya nos confirmó que esa primera impresión que tuvimos con este hombre, que te la cedió así ese conocimiento, que podía ser verdad. Y empezamos historias de estas con otras personas con efectos maravillosos, otros no tanto, porque con el cáncer no podemos tratar del cáncer como otras enfermedades, como la diabetes, como alergias, que no son mortales. Esa que pueden ser mortales, hemos dicho 100.000 en España, no podemos jugar con las personas a darle la seguridad absoluta con eso, aunque haya casos que sí, sí, muchos casos. Porque con el cáncer, como otras enfermedades graves, juegan, además de la alimentación, basura que comemos, las emociones, estos dolores que nos quedan adentro, pues por muertes de hijos o separaciones, negocios que se hunden. Todo esto nos afecta mucho a nivel anímico. Si hay un cortocircuito dentro eléctrico en nuestros cuerpos, y si os interesa ese tema, leéis estos librillos de Hammer, ese doctor alemán criminalizado, porque decía que la mayor parte del problema del cáncer está en las emociones, en las duras situaciones que nos toca vivir por crisis económicas, matrimoniales, de muertes de familiares. Este es el hijo de Hammer, de ese doctor, que lo mató accidentalmente, el príncipe de Saboya, este sinvergüenza de monarquía sin trono, de italiana, a sueldo de Monsanto, pues más inri, en un yate gordo, abajo estaba una parquita pescando ese chaval, y se le escapa el tiro y dice para abajo y lo mata. Bueno, durante 3 meses en coma. La madre médico y el padre médico Hammer, Henry Hammer, al cabo de un año desarrollan un cáncer, uno de testículos y otro de mama. Y el hombre dice, no puede ser que los dos a la vez esté tan... Tiene que estar relacionado con eso, ¿no? Empieza a investigar y ve que él tiene una manchita en una parte del cerebro y su mujer en otra. Pero es que todas las personas que tienen un trauma de hijo, de pérdida de hijo, y de no poder llorarlo y no poder vengarlo de alguna forma, aunque sea judicialmente, porque el gobierno alemán le dijo, no te puedes meter con esa tribu que son del club de Bilderberg y vale más no tocarlos, ¿no? Aunque no tengan corona, tiene mucho poder. Estas personas tuvieron que aceptar ese dolor para sí. Y este hombre empezó a ver que personas que tenían preocupaciones o parecidas tenían las manchitas del cerebro en el mismo lugar, si eran hombre o mujer, en un lado diferente, que podían originar en caso de cáncer de pecho, en casos de problemas de relación con hijos, con maridos, o de testículos o de próstata en caso de hombres, porque son los aparatos diferentes reproductores. Eso le costó 5 años de cárcel en Francia por una denuncia. Después de miles de personas curadas con esos tratamientos de la llamada nueva medicina o medicina germánica. Se refugió en Málaga, ya sin título, pero aquí podía ser perseguido por incitar al odio racial contra los judíos y tuvo que ir a Noruega. Este hombre defiende de que los judíos no tratan con quimio a los judíos, pero sí a los palestinos. Yo no sé si es verdad, hasta que no hable con él me parece imposible. Pero que la muerte por cáncer en Israel es muy baja y ellos utilizan eso. Y lo sé por compañeros que han estado allí y lo sé también porque si vais, buscáis Nueva Jerusalén, Patagonia, donde han comprado grandes extensiones por si tienen que volverse a ir de allí donde están porque estallaron conflicto para crear la Nueva Jerusalén en la Patagonia, veréis en su proyecto como para cáncer tienen la medicina germánica del doctor Hammer. En su proyecto de nueva ciudad y de nuevas medicinas está ella, ¿no? Por eso creo que estamos poco a poco entrando en ese mundo de la realidad de lo que pueden originar las enfermedades. Aparte de esa alimentación, tóxicos, las emociones también nos intoxican cada día. Nos provocan mucha mala sangre, mucha tensión. Eso provoca mucha adrenalina nuestra propia, que no podemos quemar y que circula por dentro de nuestro cuerpo y nos acidifica. Es otra de las teorías de que las sangres ácidas provocan enfermedades. Si nuestro pipí sale menos de 6,5, 7 de pH, bicarbonato de sodio hacia adentro, una cucharita cada día para alcalinizar, limón, agua de mar, lo que sea, para volver a subir nuestro pH, porque con el pH alcalino es difícil que nuestro cáncer o nuestras enfermedades avancen. Bueno, por eso, tenedlo en cuenta, esos temas, porque lo hemos estudiado a fondo y parece que por aquí va una parte del problema. Bueno, pues con esas plantas, esa otra es otra planta también venida de Ecuador, Calanchoe gastonis, donde allá ellos se curan con esta. Y fue otro caso extraordinario para poder ver que esto podía ser cierto. Cuando un señor de Almería me llama, me dice que tengo un cáncer, sus hijos en aquel momento, de hígado, y lo abren, ven que es inoperable, terrible, pa' casa, 1 mes, 2 meses de vida, una ictericia total. Y una ecuatoriana que trabajaba en su casa le recomienda que consuma esa planta. Ella le enseña la planta pequeñita, me envía la foto, la teníamos en hojas grandes, y le enviamos cada 15 días hojas de estas. A los 2 meses también llama y dice, me he curado, no hay tumor en mi hígado. Eso no ocurre siempre, fue espectacular, porque os digo, tienen que juntarse varias historias que en cáncer hay que tenerlo todo en cuenta. Pero esas plantas son tan potentes, ¿por qué no tiene que hablarse de ellas? Si están estudiadas científicamente ya, además. No solo se trata de conocimiento de curanderos, sino de grandes estudios que han hecho muchos investigadores que solo sirven para la industria farmacéutica para que sacar moléculas de aquí, pocas, para que no curen, te alivien, pero que toda la vida estés pendiente de ellos. Las plantas curan, los medicamentos no. Calanchoe pinnata, planta también de Goethe, de ese poeta alemán que fue un gran botánico aficionado, amigo de Rudolf Steiner, el padre de la agricultura biodinámica y de la antroposofía. Pues además de ser buena para cáncer, es buena para crisis de pánico, histeria, crisis de pánico, histeria y esquizofrenias. Goethe, como todo el mundo sabe, tenía un tipo de esos desequilibrios que le permitía ser mucho más creativo cuando estaba en esos subidones de esquizofrenias, epilepsias, lo que sea. Esto no es extraño, no es solo en Goethe. La mayor parte de místicos o grandes sabios o grandes músicos tienen problemas de estos que dicen anormales de mucha gente que no está bien de la cabeza. Que no estamos tan bien conectados de la cabeza, somos demás que no tenemos eso. Así que es un problema de relación con ellos porque ellos creen que no los entendemos, y así es. Pero esta gente cuando está en esta situación está en otro plano, con mucha más información que nosotros, y son cuando crean esas grandes obras en las que todos hemos gozado durante estos siglos y hasta hoy. Bueno, pues de aquella planta, el laboratorio Veleda ya tiene un producto, un extracto de esa planta, no de uno, sino de toda la planta, precisamente para curar o para aliviar en crisis de pánico, histeria y esquizofrenias. Pero claro, eso nadie lo receta, porque es un extracto de plantas, no está permitido aquí. Lepidium, latifolium, es una planta extraordinaria para los cálculos renales. Un cólico nefrítico es duro, duele, y además puede provocar lesiones internas en los riñones. Con una novena de esa planta, que nace al lado de los ríos, seguramente que si la identificáis a través de Google, es una mata que sale espontáneamente al lado de los ríos. Con una novena se deshacen cálculos como nueces, y si los tenéis muy apretados, 9 días de descanso y 9 días más, y se acaban los dolores, a la primera infusión se acaban. Pero la piedra se va deshaciendo como si nada. No os vais a enterar. Simplemente se va a enterar con la nueva radiografía y ya no hay piedras. Eso con un abuelo querían operar, después de 15 días estar en el hospital con dolores graves, y otro abuelo llevaba infusiones de estas cada día, y no te dejes operar hasta que no te hagan otra prueba. Llega el día de la operación y dice, no, yo no me opero, quiero otra prueba. ¿Cómo te vamos a hacer otra prueba si tienes unas rocas adentro? No, es que creo que no las tengo. Usted está loco, pues no me quiero operar, me voy para casa. Estaba bien ya. Al final, antes de la operación, se deja hacer le hacen más pruebas y no tenía piedras. Los médicos, no puede ser, eso habría sido un error. Hombre, pues si es un error, pues vaya, el dolor lo tenía. ¿De qué era el dolor? Era del cólico nefrítico. Un urólogo conocido allí en Barcelona le comentaba esos temas un día y dice, ¿por qué no habláis de eso? Porque tú quieres arruinarnos. Nosotros ya lo arreglamos de otra forma, y aquí pues todos vivimos. Pero vivir de la enfermedad no puede ser, no puede ser. Esto tiene que ser sagrado, ¿no? No puede ser alimentar a las personas y a niños con productos, alimentos con muchos productos químicos, como no puede ser que un médico recomiende otra cosa cuando conoce esto, que lo conoce más que nosotros, que tiene más formación que nosotros. Epilobium para la próstata. Próstata que se te inflama y te impide hacer pipí, y los hombres estos, cuando te hacemos mayores, es un problema. Pero no solo para los hombres, también para las mujeres, si tienen en su vejiga urinaria tumorcitos o algún problema, también. En hombres centenares ya les ha solucionado el problema de la próstata. Benigna o maligna, es igual. Veréis resultados espectaculares con esa planta. Pues en abuelas, pues una tenemos una especie de un bar con sangrando continuamente de los tumores que tenían las vejigas urinarias, no podían operarlas. Y cuando se tomaron 15 días de infusiones, tanto una como la otra, en diferentes épocas que las conocimos, dejaron de sangrar, fueron operadas, y aquellos tumores ya no eran ni malos. Volvieron a coser y aquella vejiga siguió funcionando y durante muchos años más aún está funcionando. Cuando era inoperable. Tanto es tan fuerte el poder de las plantas que nos lo han ocultado como otra de las cosas que hablábamos antes. Chelidonium majus, la planta del yodo, no sé cómo la llamáis vosotros, o hierba de las golondrinas, o planta de la luz. ¿Por qué se llama planta de la luz en toda Europa más que aquí? Porque antes, cuando no había operaciones de cataratas, a un siglo o dos siglos atrás, solo tenían mala manera las plantas de ayudarse. Y poniéndose un poco de ese látex que parece yodo encima del ojo, dándose masajes 2 o 3 veces al día, al cabo de un mes hay milagros que hacen que vuelvas a ver la luz. Ahora tienen que ir grandes, sofisticadas operaciones de ojo, que lo hacen muy bien, ¿eh? Porque al cabo la cirugía es lo único que ha avanzado. Y te sacan la catarata y pues, un gasto, y es una molestia, es un riesgo. ¿Por qué no tenemos que probar antes con la hierba de las golondrinas? ¿Por qué se llama hierba de las golondrinas? Porque las golondrinas saben, y nosotros no sabemos, de que cuando sus crías tienen los ojitos inflamados, las golondrinas madres van, picotean esa planta y le llevan hojitas aquí al ojo, porque al cabo de un rato sus ojos ya también otra vez. Las golondrinas lo saben y nosotros no. ¿Somos más tontos que las golondrinas? Yo creo que no, ¿eh? Pasa que hay que ponerse a estudiar un poco esos temas. Y si no os lo creéis, pues mejor, pero como mínimo investigarlo. Y veréis que está todo estudiado. Además es un gran anticancerígeno de piel. Para las verrugas, te se caerán en una semana de tratamiento. Una vecina nuestra, me sale una verruga muy maligna que bajo en el párpado de abajo. Todo el ojo, daba miedo verla. Operación urgente, no lista de espera de 6 meses, no, de 2 años. A la semana operación urgente, que eso, sacar el párpado, injertos, vete a saber lo que hubieran podido hacer. Mi mujer se atreve a decirle que, ¿por qué no te pruebas con el zumo de la chelidonia, de la verruguera? Lo probó y a la semana fue el médico, hoy no me opero, mira. Era una verruga de esas malignas. Teresa Forcades, ¿la conocéis? Esa monja contra la gripe A, toda esa historia, es médico además. Un día me llama y dice, tengo una monja con una mancha de cáncer en la piel de la cara de 4 centímetros con una verruga maligna dentro. No sabemos lo que hacer. No puedes probar llantén, puedes probar verruguera, puedes probar, yo qué sé, aloe vera, pero quizá prueba con zumo de esa planta. 3 veces al día poniéndose zumo de esa planta en esa mancha de 4 centímetros y al mes también me llama y dice, está blanca, toda su cara está curada. Le ha caído la verruga, se ha limpiado su mancha. Pero es que esto es así, porque estos estudios farmacéuticos han permitido que haya un producto que se llama Ucraín, de 1.800 euros, un botecito así, hecho con eso para cáncer de piel y cáncer de hígado. Pero, a pesar de todo, muchos médicos ni lo conocen. Eso lo podían recetar. No sé si está en la Seguridad Social, pero en Alemania lo venden, ¿eh? En Alemania lo venden todo. Y venden muchas plantas que nosotros aquí no apreciamos, que se van para allá, ellos se lo quedan y aquí nos mandan la mierda que ellos no quieren, con perdón. Artemisa nua, otro. Estamos explicando las plantas más problemáticas de por qué no se explican. Esa planta puede curar una malaria en una semana. No puede, la cura. Aquí ya no hay dudas. Como con el cáncer y otras enfermedades, la cura. Pero claro, de esa planta, Novartis ha hecho un antibiótico que se llama Coartet, el antibiótico se llama artemisinina, en honor al nombre primero, que cura la malaria en una semana, pero vale 50-60 euros. Cuando todos los negritos en África, si pueden trabajar, pagan como a máximo 20 euros al mes. Para curarse la malaria, ¿quién puede pagar eso? Bueno, pues cuando conocimos esto, empezamos a divulgar, a hacer talleres en nuestro vivero, con malienses, gambianos, senegaleses, que cuando se fueran otra vez a África supieran ser autónomos y autosuficientes para combatir la malaria. Y un buen día nos viene un chaval que camionero, pastelero, decía todo, pero se iba 2 años, dedicaba a una gran ONG que patrocina el Ayuntamiento de Barcelona, que cada año se van con los camiones de Novartis y de Bayer y de Roche, con todos los medicamentos que nos sobran, caducados. Lo reparten allí con un hombre blanco, uy, qué buenos somos, mira, tú para ti eso, para aquello, para aquello. Nos lavamos un poquito la conciencia. Ese chaval, pues, era 2 años, 2 meses que dedicaba cada año, pues, a la solidaridad. Chapó. Porque en todas las asociaciones humanitarias hay grandes personas detrás. Los que no son tan grandes personas son los cabrones que hay arriba, con perdón. Cruz Roja no quiere entrar en nada de eso. Porque la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud dice de que esa planta no se puede divulgar con sus conocimientos naturales, no sea que malogremos un gran antibiótico que hemos descubierto y que Novartis ha hecho. Pero si este conocimiento viene de la China, que milenariamente se han curado la malaria con esa planta y nunca ha provocado resistencias, ¿por qué tenemos que proteger a una industria mafiosa como Novartis, gracias a la OMS, y aconsejar a los gobiernos del mundo que no la cultiven ni solo que para Novartis y no enseñen eso a su población. Entonces, asesinato masivo, genocidio, porque 2 millones de muertes se pueden evitar con presupuesto cero. Porque ahora las semillas de esa planta que hemos conseguido naturalizadas allí en el río Besós, que han salido por casualidad y son casi iguales a esa china, variedad china, que nos vendían híbridas y que por tanto tenías que comprarlas cada año y provocaba no la autosuficiencia sino la dependencia de las semillas chinas. Ahora con ese descubrimiento casual que hemos hecho en el río Besós, allí cerca de Barcelona, disponemos de una variedad de igual o más efectividad que cuando tú le das una semilla a un negrito puede hacer 100.000 semillas al año siguiente porque crían esas semillas, estas matas, hacen miles de semillas en una sola mata. ¿Es una revolución eso también? Bueno, pues el compañero este que se llegó a Gambia para hacer esa revolución en Gambia, se llevó cajas de hoja seca para ya aplicarla rápidamente y semillas, llega allí y los dos compañeros gambianos estaban con una malaria de caballo. Pudo experimentar in situ, cuando llegó allí, de que al tercer día ya empezaban a trabajar y ayudarle a sembrar las artemisas que luego, durante un año y medio, sirvieron para curar a más de 30.000 personas de malaria con colas de 300, 400, 200 personas cuando los hospitales se quedaban vacíos porque no querían ir, porque entraban por un lado enfermos, por otro salían muertos porque los cubanos médicos extraordinarios que había en Gambia decían: nosotros, Javier, no podemos hacer lo que tú haces, porque la OMS nos prohíbe hablar de eso. Y tú vete con cuidado porque cualquier mercenario te mata por 50 euros. El tío a veces me llama, estoy acojonado. Me han dicho eso los médicos cubanos. Pues ya lo sé, Javier, haz lo que puedas. Quédate, sube, yo qué sé. Ha sido tu elección ir allí abajo, ¿no? Pues continúo. Viviendo en una choza como ellos. Cada mañana cuando se levantaba le daban la fruta, la verdura, todo lo que necesitaba. El dinero, el poco dinero que bajaba de aquí era para hacer tapar los pozos de los huecos de los pozos para que no se murieran niños cada año ahogados, hacer huertos, sembrar esas artemisas. Y al cabo de 6 meses, la revolución en Gambia, venía gente de todas partes, de Senegal, de todas partes, y una semana se iban curados. Pues bien, llega el cuerpo de paz americano en ese pueblo, una pájara allí atlética, con 4 saquitos de arroz, siempre haciendo ejercicio, los walkie-talkies aquí. Y bueno, yo vengo aquí a dar 4 saquitos de arroz y soy la jefa, vengo de América. El pobre hombre se lo miraba y decía: aún es que hay más simpática ella que yo, claro, una chica, y para los hombres son unos vagos, no hacen nada, solo trabajan las mujeres. Aún se miraba más a ella que a él. Pero a los 15 días le arrasan Sanidad de Gambia, le arrasa el campo y se lo lleva preso, en peligro de que no hubiera muerto porque estaba haciendo algo prohibido. No estaba prohibido. Interpretaron que la OMS decía que aconsejaba que no se recomendara eso. Le cargan el programa, con la experiencia de 30.000 personas curadas de malaria. El gobierno de allí, tan corrupto como los de aquí, se carga a ese chaval. Y ahora, por suerte, como los gobiernos cambian más rápido allá que aquí, otro ministro de Sanidad ahora se le permita volver a reprender. Pero de esto quedo cojonado. Antes me dicen que soy un criminal y ahora me van a dejar hacerlo otra vez. Pues ahora está iniciando otra vez el proyecto, tornando a sembrar. Pero mientras tanto, ¿él qué hizo? Cientos de semillas a todos los curanderos que también ya le veían con la vista y sí, este me va a quitar la clientela. Todos los curanderos de Gambia y de Senegal, todos ya tienen la planta bendita y se espabilarán y entre todos solucionarán amplios focos de malaria de una forma gratuita. Pero la Cruz Roja no quiere saber nada, UNICEF tampoco. Van a llevarlo continuamente con unos coches que parecen camiones, todos blindados, con miedo. ¿Pero qué haces aquí, Javier? Hostia, qué gran trabajo haces, pero nosotros no podemos hacerlo eso, porque la OMS dice que fascistas, estas grandes organizaciones solo son para justificar primero las invasiones, las muertes que provoca el mismo país que genera estas grandes organizaciones, que luego en plan caritativo va y les lleva algo. Los auténticos héroes son esta gente anónima que están haciendo esas luchas. Podemos ser héroes aquí o allá, pero allá tienen mucho más mérito, porque aquí tenemos una democracia que nos permite hablar de esas cosas, no mucho más, pero creo que las sociedades son más cultas y si nos atacan, creo que vamos a tener más solidaridad que allí. aquello tiene realmente valor, importancia, esta gente que arriesga la vida cada día en estos países, para hacer el bien a los demás. Imaginaros nosotros qué grandes cosas hacéis, qué coño, si no hacemos nada aquí, estamos muy seguros, no creo que saliendo allí nos den una paliza, no, nada, allí sí. Por eso que chapó para estas personas que están trabajando al margen del sistema, incluso de grandes ONGs que solo son la perversión del sistema. Cannabis, me lo he comentado antes, en mi casa también había problemas de aceptación de esa planta, porque mi hijo también, este hijo raro, estaba liado con eso antes, ¿no? Luego fue lo más fácil que tuvo de dejarlo. El tabaco le costó 3 años, esto le costó 1 mes dejarlo. Pero hasta que no vino un compañero, que ahora somos compañeros, que dijo, me he curado la esclerosis múltiple con esa planta. No puede ser, pues no te lo creas. Hizo un testimonio que está en la web de la Dulce Revolución. Y a partir de aquí, otros, un tumor cerebral, una artritis, una artrosis. ¿Cómo utilizarla? No fumada, porque normalmente la combustión siempre puede provocar algún problema. Hacer aceites o tinturas o microdosis de esa planta. Una planta tenéis para años. Y no es delito cultivar una planta. Una planta podéis tener para años. No hay que incitar al consumo de esa planta, porque la gente joven puede hacer un mal uso y entonces pasan 4 o 5 años descerebrados, ¿no? Pero respetar las grandes propiedades de esa planta, porque nos puede servir en grandes momentos y muy difíciles. Mucha gente me le están dando morfina y no le pasa. ¿Cómo? La morfina no para el dolor, no hace nada más. La marihuana para el dolor, desinflama, que el cáncer es mucha parte de inflamación, y desaparece tumores imposibles, que parece imposible que se desaparezcan. Tumores cerebrales, tenemos casos acojonantes, con el uso de unas gotitas de aceite de marihuana que tú te puedes hacer en casa. En la web de la Dulce Revolución tenemos cómo, en recomendaciones generales, al lado, cómo hacerte tu propio aceite, tu propia tintura, tus propias microdosis de marihuana, pero puedes hacerte microdosis incluso de Valiums o de Gelocatiles o de lo que quieras, porque eso también está oculto. Si queremos curarnos con productos químicos, vamos a hacerlo de una forma que no tengamos los efectos secundarios. Hay un profesor, un médico mexicano, ya muerto, que fue el que salvó a Cuba durante el bloqueo fascista americano, que tenían allí acojonadicos, que no podían traer nada, y si podían pasar un Valium o otro, un Prozac, lo diluían con tintura y luego hacían microdosis, que era como hacer un producto homeopático por ti mismo, y con una pastilla tenían para cientos, miles de personas. Eso lo hemos probado en casa, con los ibuprofenos, con los gelocatiles, según día y... Pues el mismo procedimiento de hacer la tintura y las microdosis de marihuana, se puede hacer hasta los medicamentos, porque ya no es nada nuevo. Productos homeopáticos funcionan, pero productos homeopáticos, ahora las grandes multinacionales, Bayer y compañía, están comprando todas las empresas de homeopáticos porque ahora se les acaba el mundo, porque la gente está descubriendo eso y ahora nos vamos a ir a productos homeopáticos, nos van a meter una paliza por un tubito de nada, porque lo tendrán ellos. Pues vamos a tener otros utensilios que de hacer las microdosis nosotros, en casa, de cualquier medicamento, de cualquier planta. Si tememos utilizar las dosis completas de marihuana en aceite o en tintura, vamos a utilizar las microdosis, que también funcionan. Quizá no tan bien, en enfermedades graves no nos arriesgamos con las microdosis, pero en enfermedades incluso como esclerosis lateral amiotrófica, con microdosis de marihuana, están mejorando. De fibromialgias. En cáncer, utiliza ya directamente el aceite o la tintura, porque vemos que es más potente, o menos hasta que no tengamos experiencia, que es cuesta de pedir voluntarios en enfermedades graves en este caso. Caléndula, no es una planta solo para hacer pomaditas para los niños, para los bebés. Esa planta no solo va bien para la piel, esta planta se puede comer. Las flores son súper agradables y muy medicinales por dentro. Es un gran antibacteriano, por lo tanto un gran antibiótico natural que no provoca resistencias. Además va bien para el hígado, va bien para todo el intestino y el estómago. Es un regenerador de nuestra mucosa interior que empieza aquí en la lengua y acaba en el ano. Pasa como con la aloe vera, que luego hablaremos, que no solo es un gran medicamento, es uno que es un gran alimento y que desinflama nuestro interior. La milenrama es otra planta maravillosa que sale, supongo que por aquí en vuestra zona también la tenéis, ¿no? La milenrama. ahora en primavera empezará a florecer y es muy bonita. Si no la dejáis hacer vieja, la vais cortando a menudo, como es perenne, vais a poder tener una gran hoja de ensalada también. Pero si la dejáis crecer y hacéis las flores y luego cortáis la parte de arriba, las flores, y las dejáis secar, es una planta extraordinaria para corregir los excesos de desequilibrios hormonales en la mujer en la etapa fértil o menopáusica. Si todas las mujeres se toman una infusión de milenrama la semana antes de la regla y durante la regla, nunca tendrían problemas de desarreglos hormonales que provocan reglas dolorosas, excesivas, miomas, quistes poliváricos. Todo esto es por un desarreglo hormonal muchas veces provocado por esas leches malditas que llevan cantidades de estrógenos que no funcionan ni en mujer ni en hombre para nada bien. De estas leches de soja, transgénicas o no, que también llevan muchos estrógenos. Los chinos nunca toman soja no fermentada. Es que los chinos toman soja, sí, pero toman en forma de tempe, la toman en forma de salsa fermentada, porque chinos milenariamente saben de que cuando toman la salsa en leche o en tofu, las historias que para evitar la carne, por esos estrógenos en mujeres provocan muchos problemas. Y si además le acompañamos los anticonceptivos, que muchas veces los propios endocrinos recetan pues para regular la regla, no solo para no tener críos, tenemos un cóctel en las mujeres de estrógenos terrible, que si no lo regulamos con plantas acaba con problemas mucha gente. Además, esta planta no solo evita los excesos de hemorragias en la regla, sino que si tenemos hemorragias en estómago, en pulmón, intestinos, cicatriza, para las hemorragias, un gran ente hemorrágico natural. Y es una planta que diréis, bueno, la vais por el campo, casi no le dais importancia. Eso nosotros, después de leer este libro precioso de una austriaca, María Treben, se llama Salud de la Botica del Señor, no podíamos dar crédito a lo que decía de sus propiedades en esa planta. Pero a la práctica lo hemos visto que sí. Por eso ahora, aunque no lo hemos probado en todas las recomendaciones de ese libro, tenemos experiencia, cuando buscamos alguna enfermedad, que aquí detrás hay un índice precioso para encontrarlas, aunque no tengamos experiencia directa, sí que nos valida que todo lo demás que hemos ido probando funciona. Funciona mejor que los medicamentos. Por lo tanto, estamos delante de una planta maravillosa que ahora en primavera y verano lo tenemos en las zonas de sierra que van a hacer de forma espontánea si no ha llegado el herbicida. La bolsa de pastor es esta que nace en las huertas. Antes lo decíamos con alguien. Esta supongo que la reconocéis. Sale en primavera, ¿no? Encima de por allí en las regatas de lo que cultiváis. Esta planta hace unas funciones parecidas a la anterior, a la milenrama. Y además, cuando no ha florecido, es una gran hierbecita para ensalada, es como una rúcula. Es extraordinaria. Es otra planta que se llama bolsa de pastor, porque tiene unas bolsitas de semilla que se parecen a la bolsa de un pastor. ¿Vale? Bueno, pues esta sale en primavera, y luego durante el resto del año no la vais a ver. Y antes hablaba, cuando hablamos de esta, de la verdolaga, que aunque no la tengamos aquí, es una gran planta que vosotros conocéis mejor que nosotros, su uso. Pero la verdolaga se ha descubierto de grandes propiedades antitumorales porque lleva mucho catalasa, como la aloe vera, y mucho cobre. Y además lleva mucho omega 3 y es un gran regenerador del intestino. La verdolaga, portulaca oleracea. Ortiga mayor, ortiga dioica, ortiga urens, la ortiga menor, que es la hojita pequeña. ¿Esto qué es, un alimento? ¿Un medicamento o una planta que solo no, cuando vamos al campo nos amarga la vida? Creo que un medicamento y un alimento. Y si no, que se lo pregunten al ejército, a los militares, que cuando ese cuerpo especial de la COE, con los torrambos españoles, cuando les dicen, mira, tenéis que sobrevivir en el bosque un mes sin comida, porque vosotros tenéis que ser machos, fuertes, resistir, porque el enemigo es fuerte, a veces el enemigo es el propio pueblo. Por eso, como si el propio pueblo es un enemigo, vamos a tener que saber lo mismo que saben ellos. Porque si nos tenemos que esconder en el monte para que no nos maten, lo menos que sepamos comer si tenemos ortigas al lado. Las ortigas llevan mucha proteína. O sea que no haría falta bistecs, o tantos bistecs. Llevan mucho hierro, muchas vitaminas, muchos minerales, muchos aminoácidos. Es una de las plantas más potentes que ha dado la naturaleza, lo único que tiene el problema de que nos pica. Y por eso nos apartamos de ella. Son los compañeros de Subbética, Ecología, recoged ortiga para que cuando se mustia un poquito ya no pica, y ponerla en la cesta de vuestros asociados, porque les vais a hacer un gran favor. Es una gran verdura, que la espinaca lo podéis comer dos o tres veces a la semana y no pasa nada, pero si coméis cada día espinacas, os va a generar cálculos renales por el oxalato de cal que llevan. Es una gran planta la espinaca, pero no abuséis. Pero en cambio la ortiga podéis comer cada día, no va a pasar nada, os va a limpiar la sangre, os la va a dar hierro, os va a producir sangre. Las personas, sobre todo mujeres, un poquito anémicas por el exceso de pérdidas, si combináis la miel en rama con ortiga, además de no tener tantas pérdidas, os va a originar sangre y de la buena. Por eso son plantas que se utilizan también para leucemias, para muchos cánceres. ¿Qué es un gran alimento? Indudable, pero es un gran medicamento. Se puede comer cruda, se puede comer rehogada con una tortilla, se puede comer con verdura. No tiréis nunca el caldo, porque es allí donde están todas las propiedades. Pero tened en cuenta que es la naturaleza nos da gratis. Una planta que nunca muere. Cada año vuelve a brotar, vuelve a brotar. Y si la cortas jovencita, siempre tendrás ortiga tierna. Y volverá a brotar lo menos 15 o 20 veces al año. Y no se va a morir, no se va a cansar. Nos va a estar allí para nosotros, para darnos comida y salud. Y en cambio, tiene que estar tan criminalizado porque pica. Pues bueno, poneros guantes, porque si queréis ir a buscar una ortiga y no respiráis, no pica. Pero si respiráis, ya os ha cogido. Y cuando lo habéis cortado, al cabo de un rato, ya no pica, porque la picor se va cuando se mustia un poco, cuando pasáis debajo del grifo. Son plantas que nos lo ponen difícil para entenderlo, pero cuando lo entiendes, dices, ya no me engañas más. Si no os lo creéis y os duele una rodilla, uy, no puedo, no puedo, os dais azotes con la ortiga aquí, más, os duele, más. Se os enrojecerá esa rodilla, pero al enrojecerse la rodilla, activa la circulación. Al pasar mucha más sangre por allí que en otra parte, se te va limpiando, se te va arrastrando el ácido úrico, todas esas historias de exceso de comida basura o de carne basura que hemos comido, que con estos cristalitos de ácido úrico que no acaban de pasar por aquí. Al activar la circulación con azotes de eso, pues se va y te se relaja el dolor. De así, gracias, me pasa un dolor y me viene otro. Pues no, no es eso. Cuando se calma el dolor, veréis como las rodillas no duele tanto. Podéis poner un poquito de aloe vera para calmar los dolores, los picor, y ya está. Claro, si os azotáis todo el cuerpo, podéis ir a urgencias, porque entonces... Pero tiene que ser con cuidado, azotaros pequeñas partes, ¿vale? No seáis como esos del Opus que se azotan y que se ponen cosas. Ojalá lo hicieran todos y estuvieran bien escaldados, nos dejaríamos tranquilos. ¿Otra? El galium. El galium es una planta de esa que se llama amor de hortelano, porque se apega siempre las hojitas muy rasposas, se te enganchan en los pantalones, en los calcetines, y esas bolitas de las cuales se puede hacer un excelente café, cuando en otoño ya se ha secado y hacen esas semillas, muy depurativo, extraordinario. Esa planta cuando es tierna se puede comer incluso en ensalada, aunque raspe un poco en la lengua, no pasa nada, junto con la lechuga y otras hierbas, se mastica bien y para abajo, pues un tesoro a nivel de diurético y regeneración celular, pero sobre todo está muy especializado en problemas de úlceras y cáncer de boca, garganta, tiroides, hacer gargarismos y después, en vez de escupir, tragar para abajo, que no se pierda nada, con esa planta. Pues es una planta de las más odiadas por mí hace tiempo, porque nace por todas partes, tenía que estar siempre con la máquina sulfatar, maldito galium, que se llama galium. Pues ahora que no me lo toquen, porque este año pasado el ayuntamiento pasa rociando con rondó, brum, ram, brum, y unos ribazos que tocaban el camino, que preciosos de galio, cuños, amarillos al día siguiente, todo. Pero ¿qué ha pasado aquí? El ayuntamiento había pasado con la sulfatadora. Digo, me cago un día, voy al ayuntamiento con cegal, digo, como vuelvo a pasar el año que viene, me cago un día, te denuncio, porque esto es una cabronada que has hecho. Allí tenía casi 2.000 euros en planta seca y me has jodido. Bueno, perdona, perdona, ya no pasará más, ya nunca ha pasado más. Ahora pasan con la desbrozadora, vale, si lo que más molesta, hay que actuar así, porque no es con mala fe, lo hacen, pues bueno, para dar un servicio de limpiar los márgenes de los caminos y pasar con aquello. Digo, hombre, por favor, que eso que se me salía gratis aquí en el ribazo me iba a salvar la jornada. Digo, y tú me las frito con el herbicida, por favor, ya. Bueno, pues ahora hasta el ayuntamiento ya respeta que no rocía con rondú, porque como lo vuelve a hacer, le van a montar un pitote aquí en el ayuntamiento que te vas a enterar. El llantén, ¿verdad que también lo conocéis esa planta? Pero lo conocéis quizá porque los romanos lo utilizaban mucho para ponerse sus sandalias, para evitar las úlceras de las largas caminatas para venir de Roma aquí a dominarnos, a encender el imperio. Gracias al llantén, los romanos llegaron a Mérida. Pero si no, quizá igual no hubieran podido llegar, pobrecitos, porque se hubieran escaldado por el camino. Pues con eso llegaban aquí. Claro, por eso sabemos de que esa planta cura las úlceras, no solo úlceras de por el caminar, sino úlceras de varicosas, úlceras del sol, por quemadas por el sol, de esas manchas que nos salen por los agricultores por haber estado expuestos demasiado al sol. Me tenía que quemar esas manchas con nitrógeno líquido hace 10, 12 años. Y si no lo haces, esto va a ir a peor, se va a volver cancerígeno. Pues bueno, pues tío, por quemar, ir como un mapa toda la cara, todo allí, que te queman y te ponen toda aquella úlcera, ¿no? Y para que salga piel nueva y no te aseguran que luego no se repitan. Vamos a probar otras cosas. En aquel momento empezamos nuestras historias. Entre llantén, orina propia o la verruguera, se acabaron. Cuando pica un poco, pongo un poquito de pipí o de llantén masticado y está. 10 años sin que me quemen. Y no hay ningún producto químico en la farmacia que nos ayude, que no haga falta quemarnos. Nos tienen que quemar con nitrógeno líquido y como chicharrarnos. Es que no saben hacer nada más que hacernos daño. Pues por favor, pues vamos a hacer cosas sencillas que nos puedan ayudar. Y nosotros tenemos que hablar de esas cosas y no tienen que hablarlos de ellos. Pobres gentes. Pero gracias porque están cambiando. Los médicos, enfermeras, sobre todo las enfermeras, son una delicia. El otro día iba con un termo de caldo a ver si me pillaban allí en un hospital para llevar un caldo a un pobre tío que estaba allí casi muriendo. Y tanto le daba el gusto a ver si me veían que pasaba con caldo por allí, porque sus caldos eran infernales. Se me escapa el termo y se me destroza por allí todo un espectáculo allí en el pasillo. Y entonces esto dio pie que las enfermeras de allí, oye, pero si Josep, ¿qué pasa? ¿Qué haces por aquí? Hostia, qué gran trabajo, ¿qué estáis haciendo? Nosotros también lo recomendamos así, cuando no nos ve el médico decimos, Jesús. Vení, todas las enfermeras. Allí me rodearon, me ayudaron a lavar aquello, toda la historia. Pero hay médicos también, ese médico de las alergias, médicos que nos, oncólogos que nos dicen, iros a buscar calanchoes porque ya no sé más qué hacer, o aloes, o hierbas, o infusiones. Estamos cambiando todos, pero bueno, a veces es lento, pero es normal. Yo tardé 50 años a cambiar, ¿eh? O sea que no quiero dar la culpa a nadie. Diente de león, esa planta que tan bonita en primavera, que hace aquella flor amarilla, y aquel con aquel palito, aquella bolita de angelitos que soplas y es lo que hace que esa semilla vaya por el aire y entre en un campo de golf o en un jardín y diga, maldito diente de león, que creces más que el césped, y ahora ha pasado la máquina, y mira, ya vuelve a estar allí, y me estropea la finura de la planura de mi jardín o de mi campo de césped, porque van allí con rondú, matarlos. Bueno, pues esa planta es un gran diurético, un gran hepático. En Francia se titula pisenlit, me arte en la cama. Cataluña pisellets, no sé, si lo entendéis más en francés, en catalán, no lo sé. Pisellets, pisenlit. Aquí no sé cómo lo llamáis, chicoria, diente de león. ¿Cómo lo llamáis? Diente de león. Bueno, pues esta planta, si os coméis esos bastoncitos de la flor, 4, 5, 6 al día, es casi como si tomarais stevia para la diabetes. Pero la gran función que tienen esos tronquitos, que son muy agradables, que van de la planta a la flor, de entre dulce y amargo, y son extraordinarios. Pero ahora han descubierto dos científicos extraordinarios que puede ser la cura al 100% de la leucemia aprovechando extracto de sus raíces. Esas raíces malditas que dan tanta fuerza y que vuelven, hacen que brote continuamente y no se muera nunca y pasa la segadora y al cabo de 4 días vuelve a estar allí. Esas potentes raíces, según esos estudios, pueden la cura al 100% de la leucemia. ¿Cuántos años tardaremos en ver un medicamento con esa planta? Ni se sabe. Pero seguramente no lo vamos a ver. Va a ser uno de tantos estudios que hay maravillosos que solo sirven para esa industria mafiosa farmacéutica que va a coger una parte de esos estudios para ver si puede mejorar algo de leucemia, pero no sea que se cure, que entonces se acaba el chollo. Vamos a utilizar, pues, mientras no haya ese medicamento de la industria farmacéutica en base a ese estudio, vamos a utilizar nuestras raíces. Ahora en primavera hay zonas con muchos dientes de león, muchos. Pero pues quizá no haga la falta ni arrancarla. además planta, es extraordinaria. Y si la cortáis, ese diente león, a menudo, pues vais a tener una gran ensalada en casa. Podéis hacer 15 o 20 siegas al año, como mínimo, de esas matas de diente león, si las vais cortando, y os volverán a brotar cierrecitas. Otra vez cortáis, vais a cortar cierrecitas, vais a cortar. Ensalada, medicamento, ¿qué es? Pues dos cosas. Hipócrates ya lo sabía, que tu alimento sea tu medicina. En el juramento hipocrático de los médicos, los colegios de médicos le sacan esa parte, o sea que se enteren. Dicen otras. Primero es no hacer daño. Hostia, es que hay tratamientos que no le hacen daño, ¿eh? Yo creo que con la inteligencia que hay hoy en día, tendríamos que haber ya llegado a evolucionar hacia medicamentos que no nos hicieran daño, que no nos hicieran bien. La cola de caballo, también la conoceréis. Puede ser esta, la de Quisetum Arvensis, o puede ser aquella que solo son unos tubitos, ¿eh? Esta es un potente diurético. Esas personas hinchadas no son obesas, son obesas de líquido retenido. Veréis en una semana cómo casi te vacía este líquido en retención adentro. Pero es que además lleva mucho silicio. ¿Y el silicio para qué sirve? Para formar colágeno en artrosis, en discos de las vértebras desgastados. Pues bueno, vamos a tener que comprar silicio orgánico en pastillas o historias, o colágeno, que habrán hecho de las patas de los cerditos. Lo vamos a utilizar en una planta que es renovable y que no hace falta matar a nadie. A pesar de todo, si nos comemos una vez a la semana patitas de cerdo, porque es lo único que se tira, al menos vamos a aprovechar un recurso extraordinario que nos dan esas matanzas, a veces excesivas, unas patitas de cerdo también nos dan colágeno. Pero a través del silicio se forma el colágeno en nosotros. Y bueno, tengo un artículo publicado en mi blog que se titula La abuela de la marihuana y el magnesio. Y no, el título no puede ser tan largo, y yo había dicho la cola de caballo también, pero el título lo pongo más corto y lo más provocativo. Y era mi madre, no es el de la foto, no, porque no me lo permitió. Es otra mujer que está allí haciendo un gesto así extraño, teniendo marihuanas detrás, diciendo que vengan para mí si quieren, ¿no? Pues mi madre también se curó de una artrosis a los 85 años con la cola de caballo, con el magnesio, cloruro de magnesio y con la marihuana. Eso tan sencillo. Ahora con 92 años está mejor que hace 7 años. Muchos 7 años. Hipérico. Hipérico, flor de San Juan. Esa planta la sacan de aquí, se va a Alemania, allí se curan las depresiones con esto y aquí nos mandan el Prozac. No son tontos, ¿eh? No, y no quiero culpar a la sociedad alemana, porque al fin y al cabo ha evolucionado antes que nosotros. De allí sale toda la porquería química, mucha de la porquería química para todo el mundo, pero ellos saben que para ellos no, para el vecino, ¿eh? Ellos con eso se curan. El 80% de depresiones diagnosticadas en Alemania se curan con eso, con tintura, con concentraciones, con homeopatía, de hipérico, la flor de San Juan, esa flor bendita que por San Juan florece. Y tú te puedes hacer un buen aceite para curarte tus almorranas o lo que sea. O tu problema del trigemo, ¿no? Ese dolor tan terrible. O golpes por fuera. Pero por dentro también. Las almorranas internas. Si introduces aceite de hipérico dentro, también se desinflaman. Incontinencia urinaria de ancianos y niños, también con infusiones de esa planta. Pero la gente que lo quiere utilizar para depresiones, si se está medicando, que no utilice conjuntamente con la medicación, así como es posible con casi todas las demás plantas, porque es tan potente que puede provocar trastornos graves en las personas que sumen hipérico a antidepresivos químicos. Es cuestión de irse a un homeópata, fitoterapeuta o quien sea, para que nos desmedicalice poco a poco, y poquito a poco nos va introduciendo preparados de este tipo de plantas. Tomillo, una planta tan vulgar que solo se aprecia donde no la tienen. Pero si buscáis en el buscador médico, PubMed, este que os he dicho, PUB de Barcelona, Med de Medicina, más de 2.000 estudios científicos que sirve para todo. Antes nuestros abuelos lo sabían, cuando llegaba octubre decían sopa de tomillo, sopa de ajo, dos antibióticos naturales de forma preventiva. Y con eso se protegían de los fríos inviernos de familias que no tenían calefacciones, tenían solo un poquito de fuego allí. Y aquella gente estaba más sana que nosotros porque utilizaba esos pequeños trucos que son más potentes que la maldita farmacia de hoy en día. Una infusión diaria de esto, unas sopas de esto en otoño, llegaremos a la época de coger gripes y resfriados que casi no existirán. ¿Por qué? Porque son grandes antibióticos naturales, como el ajo. Romero es el ginseng español. Y todos, como está de moda, cuando están un poquito debilichos o débiles, venga ginseng para adentro. Y mucho les provoca unas revoluciones excesivas y mucha gente no lo admite porque es demasiado potente. Pero en cambio el romero te hace el mismo efecto, pero suave, sin provocarte esas molestias. Sobre todo en mujeres con astenia, mujeres que han perdido mucha sangre, tienen debilidad, hipotensión, presión baja, el romero es un revigorizante extraordinario. Además hace subir un poquito la presión y mejora los niveles de hierro en la sangre y no hace falta tomarse limaduras del herrero. Nos metemos continuamente en pastillas que no saben ni con sulfato ferroso. El sulfato ferroso lo tiramos en los campos para matar limacos o caracoles. Eso nos meten dentro cuando podemos tomarlo con plantas benditas como la ortiga y el romero. Nepeta cataria es la hierba gatera, la marihuana de gatos. Los gatos saben cómo desestresarse rozando, comiendo un poquito de esa planta. Pero cuando están cautivos como nosotros en los pisos, hacen un mal uso de ella y se colocan y pueden estar todo un día colocados porque cuando detectan esa planta se vuelven locos, porque hace tiempo que no la han visto, pero la recuerdan instintivamente. Bueno, esta planta no solo sirve para relajar a los gatos, sino que también sirve para relajar a los niños hiperactivos y para las personas con mucho estrés. ¿Por qué? Porque es una gran planta digestiva y a la vez muy sedante y sin contraindicaciones. Nosotros lo damos a nuestras nietas, ¿eh? O sea que también ya lo hemos probado. Porque están muy moviditas y cuando le das eso, abuelo, tu infusión, venga, va, y nos la tomamos, está muy rica y los niños se tranquilizan y se van a dormir tranquilamente. Junto con la melisa, con la lavanda, hay otras plantas maravillosas, pero esa es una más que, como a veces queremos más a los gatos que a los que tenemos en nuestra familia, los de la familia, pues pensad en ella porque vais a disfrutar, los gatos van a disfrutar con esa planta si se la ponéis desde pequeñitos, para que ellos la vayan reconociendo, porque si no, se la dais de golpe a los 4 años, como un gato macho, un capao que tiene mi hija, negro, asqueroso, que solo me araña, y le dije, llévate una planta a ver si lo calmas. Y yo no sabía que podía hacer lo que hizo. Cuando llego allí a su casa, el gato se le echa encima, se pensaba que era por ella, no era por ella, no, era por la planta, la destroza, se la come, y el gato le cae en el suelo con babeos y unos ojos en blanco. Y bueno, me llama enseguida, papá, que me has matado al gato, no te lo he matado, que el gato está en un gran colocón y que mañana estará bien. Pero los gatos silvestres no les pasa eso. Porque ellos desde pequeñitos lo reconocen y solo lo huelen. Nos veo en casa en el vivero que ven unos gatos que no son nuestros, no sé de dónde vienen, pero cada día vienen y pam, como una ceremonia. Se acercan así, hacen así, y se van. Pero los que están encerrados están tan locos como nosotros, viviendo en los pisos igual. Por eso que hay que irse al campo, como han hecho toda esa gente, que se va al campo y todos, por eso salimos los fines de semana al campo, al menos para recuperar un poco de ese saber instintivo que nos da la naturaleza, ese abrazo a un árbol, ese contacto con una planta, ese olor. Cardo Mariano, ¿para qué comprar silmarina en pastillas en la farmacia? Para el hígado, vamos a tomar con esas carchofas que piquen un poco, con guantes no pican, cuando están secas sacudimos las semillas, las trituramos, las ponemos en la ensalada o en una infusión. Y si no os creéis que es tan potente para el hígado, cuando un día os toméis un exceso con una copa de más y el día siguiente sabéis que vais a tener resaca, tomad una infusión después y veréis cómo no hay resaca, porque es un potenciador de las funciones del hígado potentísimo. Cirrosis, sida, hepatitis, vais a mejorar mucho. O hígado graso, todos esos problemas que tenemos de mala circulación, que son veces de hígados y riñones casi estancados, medio echarcados de porquería todo lo que hemos hecho, porque cuidamos nuestro filtro, nuestros coches, porque son nuestro coche bien lucidito y bonito, eso sí, cada 15.000 kilómetros el filtro cambiado, bien limpito, pero nuestros filtros parece que no tenemos importancia y luego nos pasa factura. Esas plantas de vez en cuando van bien para limpiar esos hígados y darles una alegría, porque si no le damos otra alegría, que es una buena borrachera, pero luego nos castiga. ¿Vale? El muérdago, otra planta prohibida. en las farmacias ni en los herbolarios no se puede vender. ¿Por qué? Porque es una planta de las más potentes a nivel cardíaco, a nivel de cáncer, de melanomas y tantas enfermedades. Si buscáis también más propiedades en este libro, ya los veréis. Pero claro, es una planta peligrosa porque las bolitas aquellas blancas que hace que en Navidad, lo veis que a veces se corta ramitas de muérdago, con las bolitas blancas, pegajosas, que se utilizan para cazar pajaritos con unas ramitas llenas de esa pega. Está prohibido es cazar de esa forma, pero esas bolitas son tóxicas, pero la hoja y los tallos no. Personas con ictus, personas con ataques al corazón, una tacita en ayunas de esta es un seguro de vida. Y tiene que estar prohibida por eso, porque es una de las grandes plantas más cardíacas más extraordinarias que existen. Aloe vera no es solo una planta para curar por fuera la piel, también por dentro. La aloe vera es un gran alimento. Si cortáis estas hojas de aloe vera grandes, que por aquí en el sur debe haber, porque el frío no las debe matar, en nuestra zona siempre tenemos que reservar adentro por unas heladas para que no las mate el frío. Pero aquí vais, aquí abajo que tenéis este privilegio, utilizadlo como una gran ensalada, una gran verdura cruda, pelándola y este gel, introducirla dentro de un puré de verduras, dentro de una ensalada, la peláis y la laváis un poquito con el agua para que no tenga el yodo de la hoja. Pero es que es una gran planta alimentaria y una gran planta medicinal. Un compañero, Balaguer, con un cáncer de estómago, tiene que sacar todo el estómago, ahora está sin estómago. ¿Se puede vivir sin estómago? Parecía que imposible que no. Se estaba tomando la receta del padre romano, que era un padre franciscano, con aloe vera, miel y whisky, o ron, un poquito, eso nos tenemos que pasar. Medio kilo de aloe vera, 300-400 gramos de miel, buena miel, y 3 cucharaditas de whisky, ron o jerez seco, que tengáis aquí, para el vaso dilatar. Es un gran antitumoral, eso tenemos cientos de casos que les ha ido muy bien para cáncer. Pero para ese chico no podía, porque no podía acabar de digerir bien la piel, por muy fina que la rompiera. No tenía estómago. Tiene que comer 10-12 veces al día purés, todo hecho puré. Pues el día que decide poner en su puré, cada día gel natural de esas plantas, para arriba otra vez, parece como si no tuviera nada. Una recuperación espectacular. Porque eso lo hemos visto ya en hernias de hiato, úlceras estomacales, la pylori, aquí está la pylori, el Helicobacter. Tomando regularmente aloe vera, a los 4 o 5 días se acabaron los problemas. El Helicobacter más. Pero ulceraciones, gastritis, hernias de hiato, esas irritaciones en el tubo digestivo. Si no os lo creéis y tenéis ese problema, tirad el omeprazol en la basura y probad eso. Veréis cómo en 3 días se acabaron los protectores estomacales. Esos malditos protectores estomacales que al cabo de unos años provocan osteoporosis y destrucción de masa ósea de una forma infernal. El jefe de farmacología de la Generalitat de Cataluña, uno de esos raros que aún hablan claro, suele decir muchas veces, la aspirina mata más que el SIDA. Cuidado con la aspirina, que es muy buena en pequeñitas dosis, pues si tenéis algún problema circulatorio, pero no abuséis de la aspirina. Ese mismo médico dice que 3.000 fracturas de cadera y fémur de las personas más ancianas es por culpa del omeprazol, esos protectores estomacales diabólicos que nos dan para que las otras pastillas no nos hagan daño. Si en vez del omeprazol tomarais trocitos de aloe vera, seguramente al cabo de un tiempo muchas de las otras pastillas ibais a dejarlas porque no harían falta, porque hacen otras funciones que las otras pastillas ya ni hacen. O sea que cuando la subbética ecológica también empecéis con eso, meterle hojas dentro de la cesta y que aprendan rápido, porque esto es un seguro de vida para ellos, que no es una medicina, es un alimento potentísimo. No lo decimos nosotros, buscar todos los estudios que ya hay en esos planos. ¿Pero por qué durante tantos años se ha dicho que la aloe vera podía ser peligrosa y tóxica? Por los mismos motivos, asesinos que hay detrás de la información, que empiezan a decirlo por arriba y todo el mundo lo repite como papagayo sin ponerlo en duda. Pues ya es hora de que con la sociedad de la información, que dicen que hay, que todos estamos informados, a ver si de una vez nos informamos todos y sabemos que las cosas son más sencillas de lo que nos hacen ver. Esa planta se llama Sempervivum Tectorum o es siempre viva, la debéis tener casi todos en casa, porque es una plantita que vive siempre, en calor y en frío. Esas plantas se pueden consumir perfectamente en ensalada, que son deliciosas, esas hojitas. Pero si os pica una avispa, una araña o yo qué sé, cualquier cosa de que duele, masticad un poco esa hoja y la ponéis encima de la picadura y veréis que en cuestión de segundos ha desaparecido el dolor y no se inflama. Una gotita en el oído, si os hace dolor en el oído, una en el ojo, como un antiinflamatorio. Para el herpes labial, igual. Y veréis cómo se pasa el dolor. Y lo tenéis en casa. Y se puede comer ensalada, que es delicioso. Más delicioso de lo que hoy le he hecho allí en el restaurante de la era, que tiene ese pueblecito. He dicho, esto se puede comer, esto también. Y era peor que eso. Y se podía comer. La lechuga silvestre, caléndula, la Aptenia cordifolia. Todo renacía allí en el jardín y creo que ahora adelante va a hacer ensaladas preciosas de lo que le sale sin sembrarlo. Por esta también seguro que la tenéis y también la vais a poner en la ensalada, porque es deliciosa, tiene gusto casi a almendra verde. ¿Vale? Venga. Listo. ¿Ya está? Bueno, supongo que hay más, pero la jefa me ha dicho que ya hay bastante, que hay coloquio, que si no nos cierran. ¿Vale? Bueno, pues gracias, es inmenso. Con tal hemos podido provocar en vosotros un poquito de curiosidad hacia esos temas. Pensad que lo tenemos todo a mano y normalmente casi gratis. ¿Eh? Y a ver si lo aprovechamos entre todos. Gracias.